buenas, todo lo contrario. Así que les agradecemos que hayan venido. Pregunto si alguno de los compañeros de los otros organismos quieren agregar más. Yo acá tengo para mortificarnos nomás, porque los dichos de él, los agravios de él, las víctimas de él, pero ustedes lo saben porque esto viene de las páginas de ustedes y de la historia que ustedes a través de los medios han contado. Estela, que haya muerto estando condenado y estando en una cárcel común, ¿una reflexión al respecto? Sí. Bueno, por supuesto, quedó sin condena por muchos otros delitos. El más próximo era el Plan Cóndor, pero fue condenado por muchos otros en muchos lugares del país, donde en el más emblemático, digamos, que fue el del Plan Sistemático de Robo de Bebés, se lo condenó a 50 años, a 50 años de cárcel. De manera que, es cierto, queda inconclusa la historia de las condenas. Pero bueno, por lo menos se lo pudo condenar, que esas leyes de impunidad nos dejaron tantos años, casi 20, sin poder hacer justicia desde los tribunales y tribunales comunes, no se formaron tribunales especiales. Los mismos jueces que juzgan a quien roba una gallina, esa es una frase, se lo juzgó a ellos. Tuvieron la oportunidad de defensa en juicio, cárcel domiciliaria. ¿Esta muerte también es una enseñanza para aquellos que todavía no están condenados y que también están en el final de su vida? Digo, también un pedido. Todo lo que sucede es como una construcción histórica permanentemente. Creo que vamos avanzando de manera tranquila, sin venganza, sin odios, sin mortificar ni perseguir a jueces. Estamos consiguiendo. Y es claro que es un mensaje para todos, porque no solamente estamos juzgando a los uniformados, sino que también hay que empezar a juzgar a los civiles y a otros sectores de la sociedad que también tienen que rendir a la justicia. Porque acá no estamos hablando de un terreno, de una casa, estamos hablando de vidas. Y la vida es sagrada, por eso digo que no se festeja la muerte de nadie. La vida es sagrada. Pero estos no lo entendieron así. Pero sí es un mensaje para todos. Estela, la muerte de este genocida deja un punto central, que es la no justicia que usted se acaba de quejar. ¿Cuál sería la reflexión? Porque noto la coherencia en todo lo que usted dijo respecto a lo que plantean los organismos de derechos humanos con este tema, cuando muere un genocida. ¿Cuál sería la reflexión para ese tema de la no justicia en contraposición con el tema de la palabra que tanto nos duele, que es desaparecido? Bueno, la no justicia es, la no es negación. Y justamente estamos en una etapa en que queremos justicia digna. Estamos trabajando para que la justicia sea coherente con los tiempos. ¿Por qué no estamos conformes con la justicia vigente? Porque hay piedras en este camino que la ponen los propios jueces que actúan, y a veces hasta los fiscales. Si por la declaración de una nieta, que creo que está entre nosotros, Romero Victorica, fue sacado del cargo de fiscal, y todo el tiempo estuvo siendo parte de una dictadura cívico-militar, quiere decir que la justicia es imperfecta. ¿Por qué? Porque no se pueden tardar 16 años, como tardó la justicia en reconocer un plan sistemático de robo de bebés que recién el año pasado tuvo el final, con todo el sacrificio y el dolor de los testigos, de las víctimas, y la condena. Entonces, eso no es justicia. Por eso el reclamo es para eso también. Que no sea tardía, que llegue a tiempo. Escuché algunos comentarios que hablaban de fin de ciclo justicia. ¿Perdón? Escuché algunos comentarios que hablaban de fin de ciclo o cierre de una etapa. ¿Usted qué opina? No, acá no se cierra nada. Al contrario, se abren. Acá la joven ha dicho, si es un ejemplo para... Claro, es abrir. Todo lo que se va haciendo en función de la construcción de la verdad, de mantener la memoria y de la justicia, es abrir puertas, no cerrar nada. Los ciclos no se cierran. Acá no es como en otros países que, bueno, han conciliado algunas palabras que no nos gustan, como la reconciliación. Acá es verdad, memoria y justicia inexorablemente. Y ustedes saben muy bien, como periodistas, que la Argentina tiene un respeto y un reconocimiento a nivel internacional por esta actitud, no solo de la sociedad, sino del propio Estado, en buscar todos los resortes para que la impunidad no sea que reine. Lo que no se juzga se repite. Estela, a pesar del paso del tiempo y todavía quienes reivindican lo que fue el golpe, lo que fue luego la dictadura cívico-militar, ¿usted cree que en la República Argentina hay quienes van a llorar a Medina? Lo más probable es que sí, que allá, bueno, los familiares supongo. Quien tendrá hijos, tendrá nietos, tendrá familia, o allegados, o amigos, o compañeros de armas que todavía lo consideran como para llorarlo. Allá ellos y el respeto que merece, porque eso es una cuestión íntima de cada quien. Lo que sería imperdonable que digan cosas buenas, que lo lloren es una cosa. Un hijo que fue delincuente, la mamá lo llora también, pero es el hijo y hay que respetarlo, pero no si ese llanto significa reivindicar y decir que fue una víctima, que fue un preso político, que fue maltratado, en fin, hacerlo a él el dios o el héroe, ¿no? Todo lo contrario, eso sería, yo creo, no creo que gente de bien pueda hacer eso.